Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 53 de este informativo que le actualiza del lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 3 de julio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Llegó el verano al Ecuador. El área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura ofrece talleres vacacionales. Nemo Domínguez presentó su poemario Amor sin nombre en la Casa de la Cultura. Sensaciones estéticas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que falleció Paul Mazursky, considerado el Fellini estadounidense. Rockeros mexicanos de Zoé de gira por Colombia. Grupo Prisa vende ediciones generales en América Latina. Y comienza en Bolivia Encuentro de Escritores Iberoamericanos. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Argentina el Día del Locutor, del Bioingeniero y del Aeromodelismo. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Estados Unidos. La muerte del cineasta estadounidense Paul Mazursky, varias veces nominado al premio Oscar por sus guiones y películas, es lamentada en el ámbito fílmico internacional. Múltiples medios de prensa se han hecho eco del fallecimiento de quien Mel Brooks consideró el Fellini americano y que, según The New York Times, captó en sus filmes un país en transición. Colombia. La popular banda mexicana Zoé, liderada por el cantante León Larregui, llegará en septiembre a Colombia en una pequeña gira por cuatro ciudades, la primera de ellas Cali, en el sureño departamento del Valle del Cauca, anunciaron los organizadores. La Carpa Caleña de San Fernando será el escenario escogido para la apertura del espectáculo el 11 de septiembre, en el que harán sonar su rock psicodélico con un recorrido por su discografía, en el que no faltarán piezas como I Want You Sex, Soñé o Veneno. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Thank you. Llegan las vacaciones para todos los jóvenes y no tan jóvenes en el país. Y se ha preguntado, ¿qué hacer en esta etapa? Yesmani Gómez nos trae un comentario al respecto. Esta semana es imposible dejar a un lado la llegada de una de las fechas más importantes para todos en casa, las vacaciones de verano. Muchas instituciones del país alistan condiciones para recibir esta estación donde el sol abraza con más cariño a la tierra y los corazones de la patria. Camino al trabajo encontré una algarabía en el parque, reflexioné sobre ello. El verano es aparentemente una etapa de descanso, pero ¿cómo sacarle provecho a este periodo del año? Ya sea como padres o hijos, la etapa es ideal para el esparcimiento sano. Vamos a trazarnos un plan para conocer a dónde ir y qué hacer para que nuestro espíritu y cuerpo luzcan colores nuevos. Se me había ocurrido el ballet, por ejemplo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cada martes a las 19 horas invita a todos a encontrarse con este arte siempre de manera gratuita. Para los amantes del cine, la Cinemateca Nacional mantiene ciclos todas las semanas con lo mejor de las producciones nacionales y extranjeras en sus salas ubicadas en la Avenida Patria y 6 de Diciembre, donde podrá además contar con reconocidos cineastas y conversatorios sobre múltiples temáticas del séptimo arte. Pero si usted es de los que le gustan otras actividades, les recomiendo que se acerque a la Casa de la Cultura y conozca sobre los cursos de verano que van hacia todas las manifestaciones del arte sin importar edades. Por ejemplo, Metrodanza es la escuela de esta disciplina artística y acoge a niños desde 9 hasta 14 años. En el área de la mujer de la institución se preparan talleres para la tercera edad en varias disciplinas. Por su lado, la dirección de museos le espera cada día de martes a sábado e invita a un encuentro con la historia, cita perfecta para recorrer el Ecuador y nuestras raíces. Las salas Eduardo Kidman y Víctor Mideros mantienen exposiciones de artes plásticas donde no solo usted conocerá la obra, sino que podrá saber sobre técnicas y artistas nacionales y extranjeros. Amigo, hagamos del verano un reto, una etapa donde salgamos victoriosos. Aprender del arte, perfeccionar el baile o simplemente conocer amigos son planes ideales y por esa razón la Casa de la Cultura, como usted, asume el reto y le invita desde hoy a que se acerque y conozca sobre estos planes para el verano. Yesmani Gómez, Identidad. El área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura pone a disposición del público sus talleres. Detalles con Patricia Robalino. Desde el 14 de julio al 8 de agosto, el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura invita a participar del taller vacacional de recreación dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años con cupos limitados. Dibujo, pintura, guitarra, ritmos tropicales, danza árabe, expresión corporal, mimo y teatro son entre otras las actividades que los niños o niñas disfrutarán en la época de vacaciones, desarrollando sus habilidades artísticas. La doctora Mónica López nos comenta más al respecto. Bueno, estos cursos los realizamos hace alrededor de unos 8 a 10 años. Surgió con el objetivo de que la comunidad tenga un lugar en donde puedan sus niños acudir a los talleres vacacionales con la seguridad que merecen, por un lado. Por otro lado, con maestros que garantizan también que van a aprender tanto las artes plásticas como la música, como el baile. Y por ello es que al final de cada curso realizan precisamente una presentación pública acerca de lo que recibieron en los talleres vacacionales. Es decir, que la comunidad tenga un lugar accesible y con seguridad y que se haga énfasis de la creatividad que deben tener sus niños. Los talleres que dictará el área de la mujer Nela Martínez durarán un mes, de lunes a viernes. Las inscripciones están abiertas en las oficinas del área ubicada en la avenida 6 de Diciembre, número 16224 y Patria, junto al Teatro Prometeo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Lanzamiento del libro Arquitectura Testimonial de Antonio Narváez el jueves 10 de julio a las 19 horas en la Mediateca de la Alianza Francesa de Quito. Rendición de cuentas del periodo 2013-2014 de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha, hoy de 9 a 12 horas 30 en la Sala Benjamín Carrión. La Policía Nacional del Ecuador realiza una capacitación sobre derechos humanos, hoy de 17 horas 30 a 20 horas en el Teatro Nacional. Semana de Cine Argentino, del 2 al 5 de julio a las 17 y 19 horas 30.

y contándonos mutuamente las historias de los romances de nuestra juventud, especialmente de los 17, 18, 20 años. Yo espero de que al leer esta obra, primero recordemos de que fuimos niños y hoy somos padres y que tenemos que amar a nuestros hijos, y los hijos también tienen que amar a sus padres con respeto y la consideración que debe existir, y que en los últimos años por el avance tecnológico nos hemos olvidado. En esta obra el autor busca expresar el pensamiento de la naturaleza, la expresión del sentimiento de los jóvenes que sueñan en volar y conquistar el mundo. El poemario Amor sin nombre está a la venta en las principales librerías de Quito. Para quienes gusten de la poesía pueden hacerlo llamando al teléfono 2567-016. Repito, 2567-016. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El artista Ernesto Hernández Mero presenta la muestra Sensaciones Estéticas. Detalles con Jamie Chiluisa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la muestra Sensaciones Estéticas de Pepe Ernesto Mero, que resalta la convivencia del hombre y la mujer con la naturaleza. 20 cuadros en formatos 1.14 y 1.46, en los que el artista resalta técnicas mixtas como el óleo, el acrílico, el pastel y pigmentos, que permiten dar color a la obra. El nombre se debe a todas las sensaciones que causan al espectador los cuadros, que pueden ser positivas y negativas. Hernández lleva 30 exposiciones en el país, además de visitar países como España, con la muestra Magia Andina, que resalta varios de los elementos de la cultura andina, como la flora y la fauna. Oriundo de San Gabriel, provincia del Carchi, Pepe Hernández ha expuesto en los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura, El Oro, Napo, Loja y la Casa Matriz. El artista nos comenta sobre el apoyo que ha recibido de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El apoyo que está dándonos la Casa de la Cultura, a quienes estamos dedicados a la cuestión artística, pues es magnífica, ya que nos ha brindado la oportunidad de poder mostrar lo que nosotros hacemos, nuestra profesión prácticamente, y es un apoyo magnífico que lo está dando la Casa de la Cultura. Pues invito a quienes están especialmente aquí en Quito, a los turistas que escuchan la radio, que miraran la exposición que he presentado en esta ocasión. Para el público interesado en los cuadros, están a la venta a un valor de $1,800, a excepción de un biombo que tiene un costo de $2,000. La exposición estará abierta hasta el 12 de julio en la Sala Víctor Mineros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Les propongo escuchar a continuación un trabajo realizado por la Corporación Procultur y el programa Trazos de Nuestra Identidad de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una cortesía de Yumac Ortiz. El amigo que se fue. Lauro Mafla, campesino viejo de estatura mediana y anguloso rostro tallado por los vientos andinos, comunero de Cochasquí que de niño sirvió con la peonada en las diferentes haciendas del sector, fue creciendo en la lenta lucha de la reivindicación de los pueblos indios. Se formó como un líder entre los suyos. Sus palabras eran las mismas que las de su padre y abuelo, que hablaban del amor a la tierra, la importancia del agua, de las antiguas tradiciones que se habían transmitido por siglos, voz a voz, memoria a memoria, como única herencia, ya que 500 años atrás, los falsos viracochas, en el holocausto que significó la conquista, habían determinado que nosotros, como una raza vencida, no teníamos derecho a nada más. Poseedor de la sabiduría quitucara, era de los últimos hombres que aún comprendía el lenguaje de las estrellas. Podía leer las nubes desde las grandes pirámides construidas por sus antepasados en Cochasquí. Fijaba sus ojos en el horizonte, mirando hacia el gran Cotopaxi día tras día, buscando las señales propicias para fijar los días de siembra, de cosecha, de caminar hacia la cascada para purificarse, de honrar a sus muertos, conversando con ellos y buscando consejo. Luchó por la legalización de la tierra comunitaria y contra la explotación de los hacendados, para que sus hijos tengan derecho a la educación, a la salud, en interminables días de ir a la capital, de oficina en oficina, donde ni bien llegaba ya le empezaban a tratar mal. Quítate el sombrero,